Contexto histórico y exegético, el escenario de la prueba, la soberanía de Dios en la ruta, el por qué de Refidim, el mandato divino, Israel guiado deliberadamente al desierto. El relato de Éxodo 17 no comienza con la crisis, sino con la dirección soberana que condujo a ella. El texto afirma categóricamente que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Esta expresión no es un detalle marginal, sino una declaración teológica decisiva. El itinerario del pueblo no fue producto del azar, del error humano o de una mala planificación, sino de una instrucción divina directa. Israel se encontraba en Refidim, un lugar árido y sin agua, no porque se hubieran perdido, sino porque estaban exactamente donde Dios había decidido llevarlos. La renuncia al camino fácil como método formativo. La elección de esta ruta difícil fue intencional. Dios descartó deliberadamente el camino de la tierra de los filisteos, la ruta costera, que era más corto y lógico geográficamente, porque sabía que el pueblo no estaba preparado para la guerra y podría querer regresar a Egipto. La ruta del desierto, aunque más larga y exigente, era la ruta pedagógica necesaria para transformar el corazón de esclavos en un pueblo bajo pacto. Sin el desierto, no habría Refidim. Y sin la crisis de Refidim, no habría revelación profunda de la provisión divina. La pedagogía del desierto. Humillar, probar y revelar. La interpretación autorizada de este evento se encuentra en Deuteronomio 8:2, donde Moisés explica retrospectivamente que Dios los guió por el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Afligir, humillar, para despojar al pueblo de las seguridades falsas de Egipto y enseñarles dependencia absoluta. Probar, no para que Dios obtuviera información, sino para que el pueblo descubriera su propia condición real. Revelar el corazón. La prueba saca a la superficie lo que la abundancia oculta. En este caso, la idolatría y la incredulidad latentes. La tensión teológica, obediencia y necesidad. El pasaje establece una tensión fundamental: el pueblo acampa, conforme al mandamiento de Jehová, y, sin embargo, no había agua. Esto desmonta la teología simplista que asocia la obediencia con la comodidad inmediata. Éxodo 17 demuestra que es posible estar en el centro de la voluntad de Dios y, al mismo tiempo, enfrentar una necesidad extrema. La dificultad no era señal de abandono, sino parte del diseño formativo divino. La crisis y la reacción del pueblo. La realidad física y la memoria distorsionada, la carencia era real. En el desierto, la falta de agua es una cuestión de vida o muerte, no un simple inconveniente. Sin embargo, la reacción del pueblo ante esta amenaza física revela una patología espiritual profunda. En lugar de clamar a Dios basándose en su fidelidad pasada, las plagas, el mar rojo, el maná, el pueblo reinterpreta la redención como una trampa mortal. La acusación es brutal. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Atribuyen a Dios una intención homicida, presentando al libertador como un verdugo que los sacó para exterminarlos. La memoria del pueblo es selectiva. Recuerdan un Egipto idealizado y olvidan las evidencias recientes del poder de Dios. El análisis del término rib, contienda. El texto utiliza el verbo hebreo rib, altercar o contender, para describir la acción del pueblo. Significado forense. Este término no describe una queja emocional o un lamento por sufrimiento, sino un tecnicismo legal que implica iniciar un litigio, presentar una demanda judicial o entablar una controversia formal. La inversión de roles, se produce una inversión blasfema del orden cósmico. Israel, el transgresor del pacto, asume el papel de fiscal y juez, mientras coloca a Dios, el fiel cumplidor del pacto, en el banquillo de los acusados. El pueblo no está pidiendo agua humildemente, está exigiendo derechos y juzgando la bondad de Dios. La pregunta insolente. Un veredicto de desconfianza. El clímax de la rebelión se cristaliza en la pregunta final. ¿Está Jehová entre nosotros o no? No es ignorancia. Esta pregunta no nace de la falta de pruebas, pues la columna de nube y fuego estaba visible ante ellos. Es una acusación. Es un cuestionamiento directo al carácter y la fidelidad de Dios. Es una negación práctica de su pacto. El nombre del lugar, Masa, prueba, y Meriba, contienda, queda como memorial perpetuo de que el pueblo puso a Dios a prueba, exigiéndole que se sometiera a sus términos. La escalada de violencia. La situación degenera rápidamente de una disputa teológica a una amenaza física. Moisés clama a Dios advirtiendo: «De aquí a poco me apedrearán». La furia colectiva busca un culpable visible. Al no poder atacar a Dios directamente, la violencia se dirige hacia su mediador. Moisés entiende que está frente a una multitud dispuesta a ejecutar un linchamiento, lo que subraya que la rebelión interna contra Dios inevitablemente se manifiesta en rechazo a su autoridad delegada. El drama judicial, el juicio de Dios y la sustitución. La configuración del tribunal divino. Los elementos forenses. Una escena legal pública. Ante la acusación formal del pueblo, «Nos sacaste para matarnos», Dios no responde con una defensa verbal, sino estableciendo un escenario judicial riguroso. Ordena a Moisés: «Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel». Los testigos. Los ancianos no están allí como acompañantes, sino como testigos oficiales del pleito, figuras representativas que validan la legalidad del procedimiento. El lugar. El evento ocurre en Horeb, el «monte de Dios», elevando la solemnidad del acto. El instrumento de ejecución. Dios ordena explícitamente llevar «tu vara con que golpeaste el río». Este detalle es crucial. No es el cayado de pastor para guiar, sino la vara de juicio que convirtió el Nilo en sangre y trajo las plagas sobre Egipto. Es el símbolo visible de la ira divina y la autoridad judicial. La expectativa lógica. El juicio contra los rebeldes. Todo el montaje apunta hacia una sentencia condenatoria. Según los precedentes del Pentateuco, como la rebelión de Coré o el becerro de oro, la rebelión abierta contra el pacto se castiga con muerte. La presencia de la vara de juicio sugiere que Dios va a golpear a los culpables, es decir, al pueblo que lo ha acusado falsamente de genocidio. La lógica de la justicia retributiva exige que el acusador difamador reciba el castigo. La intervención asombrosa. La inversión del juicio. La posición de Dios. El juez en el banquillo. En el clímax de la tensión, Dios hace una declaración teológicamente inaudita. «He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb». Significado jurídico. En el contexto judicial del Antiguo Oriente Próximo, la figura de autoridad se sienta. Quien se coloca «delante», de pie es el acusado que va a ser juzgado o el siervo que recibe órdenes. Dios, el juez supremo, asume voluntariamente el lugar del acusado frente a su propio pueblo. La paradoja. Dios acepta el escenario del litigio que el pueblo inició, pero invierte los roles para absorber el impacto de la acusación. La identificación y el golpe. Sustitución penal. Dios se identifica con la roca, Sur. Un término que en la escritura simboliza su propia estabilidad y carácter. La orden es tajante: golpearás la peña. La ejecución. Moisés levanta la vara del juicio de Dios, pero no la descarga sobre los murmuradores. El golpe cae con toda su fuerza sobre la roca donde Dios está posicionado representativamente. Justicia satisfecha, no ignorada. Dios no perdona, pasando por alto, la rebelión. La justicia se ejecuta plenamente. Hay un golpe, hay un castigo, hay un uso legítimo de la vara de la ira. El milagro no es solo que salga agua, sino que el pueblo culpable salga ileso porque el inocente, simbolizado en la roca, recibió el golpe. El resultado, vida a través del juicio. La gracia fluye de la herida inmediatamente después del golpe judicial, saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. El orden es teológicamente vital. Primero el juicio, el golpe, luego la vida, el agua. La provisión no es un premio a la queja, sino el fruto de la sustitución. El agua es vida inmerecida que brota de la justicia satisfecha. La abundancia de la provisión. La lectura posterior de los Salmos, 78 en 15-16, 105 en 41, confirma que no fue un goteo escaso. Dios, hendió con acento agudo las peñas, una ruptura violenta, y dio a beber, como de grandes abismos, corriendo las aguas, como ríos. La gracia que resulta del sacrificio sustitutivo es sobreabundante, capaz de saciar totalmente la sed mortal de un pueblo que, minutos antes, pedía la muerte de su libertador. Teología bíblica y conexión con el Evangelio. Tipología. La interpretación apostólica. 1 Corintios 10 en 4. La identificación directa. La roca era Cristo, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, no recurre a una alegoría superficial, sino que revela la realidad espiritual subyacente al evento histórico, al afirmar que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, establece una identidad ontológica y funcional. La persona del Hijo de Dios estaba presente y activa en el desierto. No fue simplemente una piedra la que sació la sed, sino el Mesías preexistente actuando como mediador y sustentador de un pueblo indigno. La preexistencia y presencia de Cristo como sustentador. La afirmación de que la roca lo seguía implica una provisión continua y una presencia fiel. A pesar de la rebelión repetida de Israel, Cristo no los abandonó, sino que permaneció con ellos como la fuente inagotable de vida. Esta presencia no era pasiva. Era una manifestación de gracia sostenida sobre un fundamento de juicio sustitutivo que ya había sido aceptado en el Consejo Divino. El paralelo del Gólgota, la consumación del juicio. La tipología alcanza su cumplimiento histórico en la cruz. El litigio final, así como en Refidim el pueblo juzgó a Dios, ¿está Jehová entre nosotros? En Jerusalén la humanidad juzgó a Dios encarnado. La ejecución, en el Calvario, Dios ya no está simbólicamente sobre una roca, es la roca hecha carne. El golpe de la justicia divina, representado por la vara de Moisés, cae ahora de manera real y definitiva sobre el Hijo. La señal de vida, tal como de la roca brotó agua, del costado herido de Cristo brotaron, sangre y agua, Juan 7:34 de la noche, testificando que la expiación, sangre, y la vida nueva, agua, fluyen inseparables de su sacrificio. El principio de, una sola vez, el contraste con Números 20. El cambio de instrucción, de, golpear, a, hablar, casi 40 años después, en Cades, Números 20, ante una nueva crisis de sed, Dios cambia la instrucción, habla a la peña. Este cambio es teológicamente decisivo. La roca ya había sido golpeada en Horeb. La justicia ya había sido satisfecha en el acto inaugural. Ahora, la provisión debía ser invocada mediante la palabra de fe, no mediante un nuevo acto de violencia judicial. El significado teológico. El sacrificio único e irrepetible. Este contraste subraya la suficiencia del sacrificio de Cristo. Según Hebreos, Cristo fue ofrecido, una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Volver a golpear la roca implicaría teológicamente que el primer golpe fue insuficiente, sugiriendo que Cristo necesita ser sacrificado repetidamente. La obra de redención es perfecta y consumada, no admite repetición. El error de Moisés, la ruptura del símbolo. Moisés, dominado por la ira, golpeó la roca dos veces en lugar de hablarle. Aunque el agua fluyó por la fidelidad de Dios, Moisés fue severamente disciplinado, no entró en la tierra prometida, porque no santificó a Dios. Su acción distorsionó con acento agudo la revelación del carácter redentor, presentando a un Dios que necesita ser aplacado violentamente una y otra vez, destruyendo así la tipología de la obra terminada que Dios quería preservar. El cumplimiento profético y escatológico. Isaías 32, el rey como sombra de gran peña, el profeta Isaías expande la imagen revelando que la roca no es un objeto, sino una persona, un rey que reinará para justicia. Este rey será como escondedero contra el viento, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peña en tierra calurosa. Aquí se une el reinado justo con la provisión vital. La vida fluye porque el rey ha establecido la justicia. Cristo es esa gran peña que ofrece refugio y vida en el desierto del juicio. Juan 4 y 7. De la roca exterior a la fuente interior. Jesús lleva la tipología a su clímax definitivo. La fuente definitiva. En Juan 4, Jesús se presenta como el dador del agua que salta para vida eterna, resolviendo la sed existencial que el agua física de Moisés solo aliviaba temporalmente. La internalización. En Juan 7:37 de la mañana menos 39, Jesús anuncia un cambio radical. En el desierto, el agua fluía hacia el pueblo desde una roca externa. Ahora, para el que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Por el Espíritu Santo, la roca golpeada pasa de ser una provisión externa a una realidad interna y manantial en el corazón del creyente. Aplicaciones: el corazón del creyente ante la prueba. La anatomía de la murmuración. La queja como acusación teológica. El texto advierte que la queja y el descontento no son simples reacciones emocionales ante la dificultad, sino una afrenta directa contra Dios. Al murmurar, el creyente pone en tela de juicio el carácter, la fidelidad y la bondad de Dios. No es un desahogo inocente, es una forma de rebelión interna que coloca al yo en el trono y sienta a Dios en el banquillo de los acusados, exigiéndole explicaciones. El error hermenéutico, leer a Dios desde la circunstancia. El pecado fundamental de Israel fue interpretar el amor de Dios basándose en su situación inmediata. No hay agua, luego Dios no está. La inversión de la fe, convertir la circunstancia adversa en el lente para evaluar a Dios, es invertir el orden correcto de la fe. La memoria corta. Este error ignora deliberadamente la historia de redención pasada, las plagas, el mar, el maná, y exige pruebas nuevas y visibles constantemente. La murmuración silenciosa y la falta de contentamiento. La aplicación se extiende a las actitudes internas. El descontento crónico, la amargura, la ansiedad y la crítica pasiva son formas de murmuración silenciosa. La falta de contentamiento es una declaración espiritual. Insinúa que Dios no está gobernando sabiamente o que ha fallado en su cuidado, lo cual constituye una ofensa a su gloria. La respuesta de fe frente a la sed. Reordenar la lectura de la realidad. La fe madura no niega la sed, la realidad del dolor o la carencia, pero se rehúsa a convertirla en juez del carácter de Dios. El criterio definitivo. El creyente no debe interpretar el amor de Dios a la luz de las circunstancias actuales, sino interpretar sus circunstancias a la luz de la cruz, la roca ya golpeada. La seguridad objetiva. El amor de Dios quedó demostrado de una vez y para siempre cuando Él asumió el juicio en lugar del culpable. Por tanto, la dificultad presente no es evidencia de abandono. El contentamiento como acto de adoración. El verdadero contentamiento no es resignación pasiva, sino una confesión activa de fe que declara: Dios es bueno y su plan es perfecto, incluso en este desierto. Es adoración en medio de la escasez, reconociendo que la provisión más importante, la redención, ya ha sido otorgada. Beber de la fuente, no golpear la roca. Frente a la necesidad, la respuesta correcta no es la exigencia ni la manipulación. Volver a golpear la roca con ira, sino la dependencia humilde. Acceso por la palabra. Dado que la obra de Cristo está consumada, el creyente accede a la gracia mediante la fe y la oración, hablar a la roca. La fuente interior. En lugar de buscar satisfacción en cisternas rotas, el creyente está llamado a beber de los ríos de agua viva que fluyen de su interior por el Espíritu, encontrando en Cristo la saciedad definitiva que el mundo no puede dar.